Presas políticas. ¡Libertad! Presos políticos. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! A los familiares, sobre todo a los familiares de las compañeras en este momento, en este acto en que estamos uniendo nuestras voces, uniendo lo que siempre hemos unido los de abajo, la fraternidad, nuestras armas, desde luego que les hacen mella, les parece un arma muy fuerte, un arma con la que el pueblo siempre ha esgrimido en su voz, en su marcha, en su ya basta. En su ya basta a toda esta situación en donde el pueblo ya no aguanta más y por lo menos grita, ya basta, marcha, ya basta, y exige libertad. Sale una fotografía en donde dice, primero vandaliza y luego exige libertad. Y libertad esgrimiendo un machete. Pues desde luego que lo tendremos que esgrimir, no como un acto de agresión. El sistema lo sabe. Para Tenco, el machete es un símbolo de dignidad, y no lo hemos esgrimido jamás hacia nuestros hermanos, ni siquiera en contra de quien nos oprime. Es un símbolo en el que al sistema le decimos ya basta, porque estamos dispuestos a todo por mantener lo que le corresponde a nuestro pueblo, esa dignidad que nos las ha, que le hemos aprendido, no solo en el movimiento de Atenco por la defensa de la tierra, hemos aprendido con esas lecciones históricas que los estudiantes, hombres y mujeres, en el 68 nos dieron esa lección de dignidad. En el 71, el 10 de junio, con los estudiantes, con las organizaciones, con los que dicen ya basta. Y desde luego que ahí estuvimos presentes, no para vandalizar, y eso lo sabe el sistema, pero quiere desprestigio, quiere criminalizar. Solo lo logra y lo entiende con los que están a su servicio, con los que agachan la cabeza, con los que no tienen dignidad y se arrastran por una dádiva. Nosotros no venimos por eso, venimos con dignidad y alzamos nuestra voz donde sea que sea necesario, por la libertad de nuestros compañeros, porque bien sabe el sistema, no son criminales, no son como ellos, que ellos sí vandalizan y después se quieren curar y dar baños de pureza, cuando sabemos todos que son los que nos reprimen, los que obedecen y no representan los intereses de nuestro pueblo, que exige lo que le corresponde, no exige lo que no le corresponde. Por eso estamos aquí en este acto de denuncia y no cesaremos. Los de Atenco no solo estamos denunciando la barbarie que se cometió en Atenco el 3 y 4 de mayo del 2006, seguiremos denunciando lo que siempre hemos denunciado, a Felipe Calderón, a Ebrard y desde luego al que no nos representa, al que no representa al pueblo, a Enrique Peña Nieto. Siempre lo estaremos haciendo donde sea necesario. Y desde luego que ahí estuvieron los de Atenco, eso jamás lo vamos a negar, porque cómo sería que Atenco no protestara y no se indignara por esa falsa que se hace el primero de diciembre. Y desde luego del corazón y de la conciencia, no solo de nuestro México, sino del mundo entero. Y gritamos lo siguiente: Peña Nieto, delincuente, la cuenta está pendiente. ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡La patria no se vende! ¡Se lava y se defiende! ¡La patria no se vende! ¡Se lava y se defiende! ¡La lucha sigue! ¡Ateo! Colectivo Otras Voces, Otra Historia. Nos puedes encontrar en internet en www.otrasvoces.org.mx.